Cápsula de potenciación por el Dr. Enrique Bores. El pensamiento de Emmanuel Wallerstein. Gracias al correo de Samuel Morales, exalumno y amigo, he descubierto a Emmanuel Wallerstein, investigador de la Universidad de Yale, quien me ha impactado tremendamente con tan solo dos escritos que he leído. Ahora tengo pendiente su libro World Systems Analysis. Comparto lo que he aprendido hasta el momento. Wallerstein es un pensador holístico que busca entender el mundo desde la historia, integrando la política, la sociología y la economía, áreas que de acuerdo a él han sido artificialmente creadas, resultando en la segmentación de la comprensión del mundo. Tiene Wallerstein bases académicas tan diversas como Marx o Ilya Prigozhin. Este ganador del premio Nobel por su trabajo en estructuras disipativas, a quien ya había conocido por las publicaciones de Friedrich Capra y sobre quien acabo de descubrir que Carl Rogers ya hablaba en los 70. Wallerstein sostiene que el sistema mundial está en una crisis estructural, por lo que ha entrado en un periodo de transición, que es una etapa de bifurcación y caos que puede durar de 20 a 40 años. Señala que es por ello que los movimientos en contra del sistema, particularmente los globalifóbicos, se encuentran en condiciones muy distintas a las que vieron los movimientos de cambio durante los dos últimos siglos. Wallerstein señala que este periodo de transición tiene dos características. Uno, la gente en el poder no intenta preservar el sistema, ya que de antemano sabe que está destinado a la autodestrucción. Lo que estarán buscando es el surgimiento de un nuevo sistema que mantenga las peores características del actual: jerarquía, privilegios y desigualdades. Y dos, el periodo de transición es de profunda incertidumbre, de tal manera que es imposible saber cuáles serán los resultados, ya que la historia no está del lado de nadie. Wallerstein propone que la búsqueda de largo plazo debiera ser un mundo relativamente más democrático e igualitario. Subraya la palabra relativamente porque considera que no es viable los siguientes cuatro componentes. 1. Mantener un debate constante sobre lo que sucede y lo que se busca, algo en lo que los grupos antisistema no han sido muy buenos en el pasado. 2. Atender las necesidades de corto plazo a fin de prevenir los efectos negativos de la caída del sistema. Las necesidades inmediatas de la gente deben ser atendidas, previniendo los peores efectos del derrumbe. 3. Establecer metas intermedias que apoyen que la transición vaya en la dirección buscada, particularmente impidiendo el movimiento actual de mercantilización de todos los aspectos de la vida, entre los que se han incluido el cuerpo humano, los hospitales, el agua. Señala que tampoco deben nacionalizarse estos bienes, ya que esto termina siendo otra versión de mercantilización. Dice que hay que generar estructuras que operen en el mercado, pero cuyo objetivo sea el desempeño y la sobrevivencia en vez de las ganancias. Y 4, generar una visión compartida para el diálogo, lo cual nos lleva de vuelta al primer componente de diálogo y de debate. Hay que dejar de presuponer cuál es la mejor sociedad y discutirlo, delinearlo, experimentarlo en estructuras alternativas. Esto es apenas mi primer acercamiento a Wallerstein, pero de antemano me ha ayudado a encuadrar varias de las actividades en las que nuestra comunidad de aprendizaje estamos involucrados y a darles un sentido más amplio. Entre otras acciones, somos nosotros promotores del diálogo, la pluralidad y los mecanismos para alcanzar consensos. Y además, facilitamos el surgimiento de la empresa humanista, que privilegia el beneficio de los diversos grupos de interés sobre el capital, tipo Mondragón, Corporación Cooperativa, Bimbo y SEMCO. Cápsula de potenciación por el Dr. Enrique Bores.